podemos dejar avasallar nuestros derechos. La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos la pulsada. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que sigan luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Hola a todos los oyentes de esta emisora, sean bienvenidos a la 22ª edición de la Ronda Informativa. Saludamos a nuestro compañero de tareas, el señor Joaquín. Hola Marcela, iniciamos la tarea presentando los titulares. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. Día Internacional de Concientización sobre el Autismo. Reclamo estudiantil en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Jujuy. Repercusiones del programa Hogar de Garrafas Sociales. Visita de integrantes de la Federación Argentina de Cooperativas y Trabajadores Autogestionados. La Semana de la Salud se realizó en Plaza Belgrano. Conocemos la experiencia de una organización que trabaja las temáticas de género en el barrio Alto Comedero. Sumate y participa de la Ronda Informativa. Luchemos en el bosque mientras se lo abraza. Luchemos en el bosque mientras se lo abraza. ¡Vamos a reprimir! Esta es la Ronda Informativa. Esta es la Ronda Informativa. En el marco del Día Internacional que intenta concientizar la situación de autismo, el jueves 2 de abril, en la ex estación de ferrocarril, se realizó un encuentro con el fin de difundir las características del autismo. Bueno, la tríada de las conductas es problemas de socialización, de conducta y de comunicación. Muchas veces son lo más difícil para los padres y es donde hay que apuntar siempre. Y también es importante decir que no hay dos chicos con autismo igual, porque muchas veces dicen, no, yo vi a un chico con autismo, son todos iguales, no. Cada uno tiene su especificidad y nuestras particularidades. Jorge Peñalosa, presidente de la Fundación Sonrisas, se refirió también al tratamiento del autismo en la sociedad. Esta campaña en Buenos Aires se realiza con famosos. Nosotros aquí en Jujuy decimos, si queremos hablar de una sociedad inclusiva, tiene que hablar la portera de la escuela, tiene que hablar la directora de escuela, la maestra de la escuela, los terapeutas de la escuela. La sociedad inclusiva hacemos todos, no hacemos una maestra, la familia con discapacidad. En el marco de las elecciones en la Facultad de Humanidades, conversamos con Javier Pintos, estudiante del establecimiento, quien nos contó sobre las propuestas y necesidades más urgentes del claustro estudiantil. Bueno, nosotros reclamamos más bandas horarias, porque los horarios acá son muy restringidos. Después consideramos que es necesario un jardín maternal para todas aquellas compañeras que tienen hijos. Consideramos que es necesario que se abra más ayudantía de segunda. Consideramos que se refunciona... que también es necesario que se refuncionalicen los espacios de la facultad, como la terraza, para poder hacer los ruidos que por ahí molestan y perturban las clases. Y también creemos que es necesario un mayor presupuesto para tener un nuevo edificio, porque se han abierto nuevas carreras y es impresionante cómo chocan horarios, cómo muchos no pueden. Como te decía hace rato, que consideramos que ninguno de los compañeros y compañeras pueden quedar fuera de las aulas, porque si no, la facultad no sería una facultad inclusiva, sino que sería una facultad restrictiva. Ante el anuncio del Ejecutivo Nacional sobre la implementación del programa Hogar, la Ronda Informativa se acercó a la delegación local del ANSES. Bien, los subsidios de la garrafa lo va a percibir toda aquella gente que sea de un principio, todos los que son beneficiarios del ANSES. Lo que estén cobrando una jubilación, lo que estén cobrando universal, lo que perciban de beneficio de ANSES son los primeros que van a cobrar. Luego cobrarían la gente que no percibe nada a partir de la semana que viene por el correo argentino. Si realmente no están cobrando por correo argentino, se tendrán que acercar a mediados de la semana que viene a hacer el empadronamiento en el ANSES. Beneficiarios del programa expresaron sus opiniones al respecto. Yo creo que a alguna gente le cae bien y a otra no, porque hay que hacer mucho trabajo y todo eso. Pero en cierta forma, la mayoría yo creo que le va a caer bien. Para mí no es un buen beneficio, porque En realidad el gobierno dice que un beneficio, pero al final termina sacando siempre algo. Yo creo que todo, bueno, no es mucho, pero bueno, es una ayuda a largo, porque a la casa está haciendo bien. En el marco de la Semana de la Salud, se realizó en Plaza Belgrano actividades destinadas a concientizar sobre las medidas de prevención de enfermedades. Más que nada, tener en cuenta el lavado de los alimentos y tenerlo separado, tanto lo crudo de lo cocido. Porque a veces uno, bueno, por ejemplo, está picando carne, la carne cruda tiene muchas bacterias. Y a la vez después se pone a picar la cebolla, la verdura, y bueno, eso es muy difícil para la contaminación de bacterias. También se dieron a conocer las características del ACV, considerado como una enfermedad de alto riesgo. Bueno, el ACV se trata de una enfermedad, significa accidente cerebrovascular, ¿sí? Y es una de las enfermedades que está subiendo su alto índice, ¿sí? Que afecta mayormente en la actualidad a los jóvenes, ¿sí? Más que nada por el hábito de vida, las nuevas costumbres, en la comida, en la alimentación, en los hábitos, ya sea de fumar, de ingerir bebidas alcohólicas. Bueno, todo eso predispone a sufrir un accidente cerebrovascular. Durante una visita de trabajo realizada por los cooperativistas autogestionados, la Ronda Informativa conversó sobre el trabajo que vienen desarrollando. La Federación tiene un programa de capacitación para sus cooperativas adheridas que realiza en conjunto con la Fundación del Banco Credicop, o sea, las empresas del Banco Credicop, del Grupo Credicop, nos ceden su crédito fiscal, con lo cual nosotros pagamos los honorarios docentes de capacitadores de distintas disciplinas, y tenemos un programa que funciona en todo el país, bueno, y lo financia el Estado Nacional a través del programa de crédito fiscal. Y tenemos un programa de capacitación en todo el país, y venimos ya hace 2 años y medio, y acá estamos porque estamos en un curso de capacitación de la cooperativa La Brava, que es una empresa recuperada en Tumbaya, de Tumbaya. También nos contaron sobre la importancia del modelo cooperativista para el desarrollo del país. El cooperativismo es una propuesta política que para nosotros intenta trabajar el elemento principalmente de la democracia. Nosotros creemos que tomamos la democracia como un principio revolucionario, y creemos que es importante democratizar también, además de la vida política institucional más tradicional, democratizar también las relaciones de producción y el ámbito de trabajo, el ámbito cotidiano de cada uno. En ese sentido, el cooperativismo es una apuesta política para la construcción de otro tipo de sociedad, que parta de una democracia mayor, de una democracia participativa y protagónica, como hablaba Chávez. Informe especial en la Ronda Informativa. En esta edición de la Ronda Informativa conocemos la experiencia de Aucasisa, palabra quechua con significado flor guerrera, una organización que trabaja sobre temáticas de género. Mi nombre es Cecilia, soy del grupo de género Aucasisa. Bueno, el grupo de género está ubicado en el barrio Alto Comedero, ya venimos del año 2009 organizándonos, somos un grupo de mujeres. Y desde el año pasado se han sumado varones al grupo, donde hacemos talleres en los barrios, tratamos de concientizar a toda la población acerca de lo que es la violencia de género, ¿no? Somos compañeras vecinas del barrio, no tenemos ninguna profesión, cada compañera. Hacemos lo que hace una psicóloga, contener desde nuestro lado, así contener a las compañeras, animarlas, que se puede salir. Y siempre tratamos de entablar relaciones con el puesto de salud, que sabemos que son los profesionales. Pero hoy muchas veces los profesionales te atienden de lunes a viernes, pero cuando golpean a una mujer un domingo, ¿qué hacemos? Así que eso también queremos estar ahí todo el tiempo, de decirle que acompañarle todo el tiempo a las mujeres. Los talleres hablan mucho, tratamos de ser un grupo contenedor, así que habla de situaciones cotidianas, cómo se siente la mujer, o por qué, que es una realidad, la violencia no está naturalizada. Algunas, muchas veces las mujeres lo naturalizan como algo normal, y le decimos que no es así, que uno puede salir, se puede escapar de esa situación, y pero también es un proceso muy largo, entendemos, ¿no? Entendemos, no es que vamos a denunciar y que ya la mujer va a seguir adelante. Entendemos el proceso y en ese proceso tratamos de acompañarlas a esas mujeres, así que tratamos de ver, de contener a compañeras que han pasado una situación de violencia. En el grupo no es que estamos exentas de la violencia, todo el tiempo vivimos en una sociedad machista, patriarcal, y todo el tiempo sufrimos alguna situación y por eso es que nos organizamos. Y siempre estamos, el año pasado incluimos a nuestros compañeros varones para ver el lado de que ellos también se organicen y que, como es un grupo de género, también decimos que ellos también sufren violencia, este sistema le hace que sean así, superiores, se crean y que se crean que ellos están más altos que la mujer, o sea, son reproducciones machistas que uno lo va reproduciendo día a día, tanto mujeres como varones. Nosotros estamos ubicados en el barrio obrero Agustín Tosco de las 47 hectáreas. Ahí preguntan por Aucasisa. El barrio es hace poquito, se inauguró, que sé yo, hace 2-3 años. Pero estamos ahí entablando una relación con toda la comunidad. Así que esperemos otra vez del PEI también, que es Flor Guerrera Aucasisa, y nos pueden contactar. Así que la idea es que nos sumemos todas y que digamos que la cuestión de género, las mujeres sufrimos todas, así que hagamos una... como que nos unamos todas, porque las cuestiones de bandera, de grupo, más bien dividen las cosas, ¿no? En indagatoria ante la justicia penal militar se encuentran a esta hora los 6 auxiliares bachilleres de la policía que, según los primeros indicios, participaron en un abuso sexual. Este video muestra una escena de abuso en Paraguay protagonizada por un policía. Las imágenes muestran cómo al mismo tiempo otros 3 auxiliares interpretan un tambor. Este video, grabado por uno de los uniformados hace 2 semanas aproximadamente, es pieza clave dentro de la investigación. El coronel César Pinzón, director de la policía en Bogotá, confirmó que una de las policías ya confesó lo sucedido. Ya basta y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Cumplieron 8 años de la muerte de Carlos Fuente Alba, del docente neuquino, Carlos Fuente Alba. 8 años hace, fue el 4 de abril. El compañero Fuente Alba, docente de Neuquén, estaban haciendo un corte de ruta en Neuquén por condiciones salariales y condiciones laborales. Fueron reprimidos terriblemente, se subieron a un auto ya para irse, y le tiraron un cartucho de gas lacrimógeno en la nuca. O sea, él estaba sentado en un Fiat, creo que era 1200, en un Fiat estaba sentado en la parte de atrás y atravesó el vidrio, el cartucho de gas, y le pegó en la nuca y lo mató. Lo mató en el acto. Un asesinato que todavía hoy queda impune. Y realmente a los luchadores, a los mártires que tiene el campo popular, aquellos compañeros que han dado la vida por sus compañeros, hay que recordarlo. Y no hay que olvidarlos nunca. El día sábado se cumplen 8 años de la muerte del docente, del luchador y muy querido. Por eso no queremos alar. ¡Police! Seguiremos levantando el puño. ¡Police! Batallando firme en la lucha. ¡Police! No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos. Ya. Por la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. En la despedida estamos escuchando a Gabilonia y su tema Abuso de Poder. Siente la multitud del pueblo ya. Punto final a la 22ª edición de la Ronda Informativa. Por ser la autoridad, nos quieren controlar. Compartí saludos, noticias, audios o imágenes a la Ronda Informativa @gmail.com. No somos como tú. Siente la multitud. Buena semana para todos y para todas. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Hey yo, listen to this shit, man. That's my beautiful black sister, Gabilonia. Babilonia. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final. Nos encontramos la semana que viene. Hasta aquí, la ronda informativa. Conducción: Marcela López, Joaquín Guerrero. Producción informativa: Romina Argote, Luis Alberto Tito, Ricardo Vargas, Selene Flores, Daniel Chouki. Producción general: Centro de Formación Profesional La Voz del Cerro. Edición y arte: Cooperativa Minca de Arte y Comunicación.